A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Tenemos la tercera sesión del Café Literario GDL, el cual, pues en esta tercera sesión hablaremos respecto a las profundidades e intencionalidades de los textos literarios. La entrada es completamente libre, todos están invitados, todos son bienvenidos. Y pues estaremos ahí en el área de la sala de lectura del café. Obviamente pueden tomarse un té, pueden tomarse un café, pueden comprarse un pan de muerto. Creo que es el único lugar que sé que tiene pan de muerto todo el año. Ya me tocó probarlo, sí está bastante bueno. Yo le agregaría un poquito más de mantequilla a ese pan, pero está bien, está bien, está bien. Entonces sí, les recuerdo que este próximo jueves 11 de julio, de 11 de julio, 11 de agosto, es que me quedé con que la vez pasada también fue en 11. Entonces el próximo jueves 11 de agosto a las 7 de la tarde sucede la tercera sesión del Café Literario, el cual lo estamos organizando en el Café de Cali Catrinas, que se encuentra en Gilardi número 82, a partir de las 7 de la tarde. Y estaremos en esta ocasión hablando sobre la profundidad e intencionalidades de los textos literarios. Y bueno, para meternos de lleno a la lectura de Observe a su gato de Desmond Morris, yo creo que primero pasaremos a una canción para dar ahí más o menos la introducción al tema. Y esto es precisamente algo de Ted Nugent, que se llama Cat Scratch Fever, que lo podríamos... No... Iba a decir, lo podríamos traducir como, pero no lo vamos a traducir. Mejor solo vamos a escuchar a Ted Nugent. Vamos a especificarle a Facebook, que estamos acá también transmitiendo en vivo, que este video no tiene fines de lucro, a pesar de que tengo un montón de pelos y garras el día de hoy. Entonces déjanos en paz, vamos a escuchar esto de Ted Nugent y regresamos con más de Sangre Viva y Desmond Morris aquí en RadioCartón.com. ¿Por qué ronronea el gato? ¿Por qué? La respuesta parece bastante obvia. Un gato que ronronea es un gato contento. Esto debería ser verdad, pero no lo es. Repetidas observaciones revelan que los gatos aquejados de un dolor, heridos, de parto o incluso moribundos, ronronean a menudo en voz alta y durante mucho tiempo. Difícilmente cabe considerar contentos a estos gatos. Naturalmente, es cierto que los gatos felices también ronronean, pero el encontrarse a gusto no es la única condición para ronronear. Una explicación más precisa, que se adecua a todos los casos, es que el ronroneo indica un estado de ánimo social amistoso. Por parte de un gato herido, por ejemplo, puede considerarse como señal para un veterinario de que necesita ayuda, o una señal a su dueño, dándole las gracias por su amistad. El ronroneo aparece por primera vez cuando los gatitos tienen solo una semana de vida y se produce antes cuando los amamanta su madre. Actúa entonces como señal de que todo va bien y que el alimento pues, que se está tomando está ligado satisfactoriamente a su destino. La gata está allí escuchando los ronroneos de agradecimiento y sabe sin tener que mirar que nada ha sido olvidado. Ella a su vez ronronea a sus meninos mientras se alimentan, dándoles a entender que ella también goza de un estado de ánimo relajado y complaciente. El ronroneo entre gatos adultos y entre gatos adultos y los humanos es ciertamente secundario. Se deriva de este primer contexto, de padres crías. Una distinción importante entre los pequeños felinos, como nuestra especie doméstica, y los grandes felinos, como los leones y los tigres, consiste en que estos propiamente no ronronean. Oye, es verdad. El tigre te saluda amistosamente con un ronroneo de una sola vía, una especie de farfulleo, pero no existe el ronroneo de dos vías del gato doméstico que realiza su zumbido no solamente al expeler el aire como el tigre, sino también al impeler. Sin embargo, el ritmo de la exhalación e inhalación del ronroneo del gato se lleva a cabo con la boca firmemente cerrada, incluso agarrando el pezón, y puede continuar sin el menor esfuerzo durante horas si las condiciones son adecuadas. A este respecto, los pequeños felinos superan a sus parientes gigantes, pero los grandes tienen otro rasgo que los compensa. Rugen, lo cual es algo que los gatos nunca hacen. Porque sí, de hecho, el cuando se enojan, eso no es un rugido, pues, ¿no? O sea, digo, sí es una cuestión de la garganta, pero no es un rugido. ¿Por qué a los gatos les gusta que los acaricien? Porque el hombre, el ser humano, cumple el papel de gata madre. Los gatitos son repetidamente lamidos por su madre durante sus primeros días y la acción de la caricia humana produce la misma sensación sobre el pelaje que los lametones felinos. Para los gatitos, la madre gata es la que alimenta, les limpia y les protege, puesto que el hombre sigue haciendo esto con sus animales de compañía mucho tiempo después de que haya quedado atrás los días de crianza, los animales domésticos nunca crecen del todo. Cuestión psicológica. Pueden llegar a desarrollarse por completo y ser maduros sexualmente, pero en sus mentes siempre serán unos gatitos en relación a sus amos. Por esta razón, los gatos, incluso los ya muy viejos, siguen pidiendo atención maternal a sus propietarios, arrimándose a ellos y alzando la mirada. Durante mucho, mucho tiempo, aguardando a que la mano pseudomaternal comience a actuar como si se tratara de nuevo de una lengua gigante, alisándoles y suavizándoles el pelo. Un hecho corporal muy característico que llevan a cabo cuando les acarician mientras saludan a sus madres es la rígida erección de su cola. Esto es algo típico de los gatos al recibir la atención de sus madres auténticas y es asimismo una invitación para que se les examine sus regiones anales. O sea, confianza. Sí, ¿no? O sea, cada vez que algún animal, ¿no? Pues levanta sus regiones anales para que las examines es porque hay confianza. Dígase Desmond Morris, ¿no? Ok. Eso también así, básico, ¿no? ¿Por qué el gato desgarra la tela de su sillón favorito? La respuesta habitual es que el animal se afila las uñas. Esto es verdad, pero no de la manera que la mayoría de las personas se imagina. Les parece que afilan los puntos mellados, a la manera como nosotros afilamos los cuchillos desafilados. Lo que realmente ocurre es que arranca las vainas viejas y desgastadas de las uñas, revelando unas brillantes uñas nuevas por debajo. Básicamente. Es algo que se parece más a como la serpiente muda de piel que a afilar un cuchillo de cocina. A veces, cuando la gente pasa la mano por el lugar en que el gato ha estado arañando, el mueble, o sea, o cualquier tipo de superficie donde hay una tela o, por ejemplo, una alfombra, encuentra lo que cree una uña arrancada y teme que el animal accidentalmente las haya metido en las fibras muy fuerte del tejido y se haya lastimado él mismo, ¿no? Pero la uña arrancada no es otra cosa que la vieja capa exterior preparada para que le eliminen. Rayos, es como si como los tiburones, ¿no? Que mudan de dientes a cada rato, ¿no? Pues ahora los gatos sabemos que mudan de uñas a cada rato, ¿no? Los gatos no efectúan esos poderosos actos típicos suavizador con las patas traseras. En su lugar, emplean los dientes para morder las viejas vainas de las uñas de atrás. Una segunda función del suavizamiento de las patas delanteras es el ejercicio y fortalecimiento del mecanismo de retracción y protrusión de las garras cuando hacen esto y te hacen así. Ah, pues así. Tan vital para capturar a las presas, luchar con los rivales y trepar. Una tercera función, insospechada para la inmensa mayoría de la gente, es la de marcar el territorio con los olores. Tienen unas glándulas odoríferas en la parte inferior de las garras delanteras que frota vigorosamente contra la tela del mueble donde ha clavado las uñas. Al suavizar rítmicamente, garra izquierda, garra derecha, el olor se adhiere a la superficie de la tela y lo frota, depositando su firma personal en el sillón. Y esta es la razón de que sea siempre nuestro sillón favorito el que sufra la máxima atención, porque el gato lo que hace es responder a la propia fragancia personal y añadir la suya a la humana. Es como, tú y tu sillón ahora me pertenecen, por eso lo marcan. Fácil. Es como, pues sí, o sea, el gato, el perro se orina y se rasca, pues por lo mismo, ¿no? Pero el gato lo hace con las uñas. Algunas personas compran un costoso poste en las tiendas de animales domésticos, cuidadosamente impregnado con neveda para hacerlo más tentador, y se ven amagadamente decepcionadas de que el gato ignore rápidamente el instrumento y vuelva al mueble. El colgar el poste de una vieja y sudada camiseta ayuda más a resolver el problema, pero si un gato ya ha elegido un sillón o una parte especial de la casa como su lugar para suavizarse, en dicho caso es tremendamente difícil alterar ese hábito. En su desesperación, algunos dueños de gatos recurren a la práctica cruel de quitarle las uñas a sus animales. Aparte del daño físico que eso supone, también resulta psicológicamente perjudicial para el gato y lo coloca en una serie de desventaja en las persecuciones en que deba trepar en la casa y en las relaciones sociales felinas. Un gato sin uñas no es un verdadero gato. Esto es en los felinos, felinos. No vayan a creer que por eso me voy a ir a poner uñas postizas, que no tiene nada de malo, pero eso no te hace un gato, man. Por más que suene como ofensa, no. Ok, porque sí, o sea, y pues no verás a los gatos con las uñas ultra esmaltadas y con diamantitos y así, ¿no? Por favor, no, no les haga eso. O sea, si por alguna razón se le ocurrió quitarle las uñas a su gato, no crea que le puede poner otras, ¿eh? No hay tratamientos de ese tipo para esos gatos. Pero sí tenemos otra pregunta. ¿Por qué un gato se echa al suelo sobre la espalda al verte? Si es que lo hacen, porque también hay otros que simplemente te ven y se van. Otros que simplemente te ven y te siguen viendo y no te dejan de ver y nunca se mueven, ¿no? Nada más están ahí así como al pendiente, ¿no? Cuando entres en un cuarto en el que el gato está tumbado en el suelo y le diriges unas palabras cariñosas de salutación, puede este responder rodando sobre su lomo, estirando las patas todo lo que pueda, bostezando, ejercitando las uñas y moviendo gentilmente el rabo. Mientras lleva a cabo todas estas acciones, se te queda mirando, comprobando cuál es tu estado de ánimo. Esta es la forma en que el gato te ofrece una reacción pasiva amistosa y es algo que solo ofrece a los íntimos de la familia. pocos gatos se arriesgarían a una situación así. En el caso de que la persona que entre en la estancia sea un desconocido, porque la postura de ofrecer la barriguita hace al animal un en extremo vulnerable, en efecto, esta es la esencia de su amistad. En realidad, el gato está diciendo: me vuelco y te enseño mi barriga tan vulnerable en prueba de la confianza. Un gato más activo correrá hacia ti y comenzará a rozarse en tu pierna como forma de saludo amistoso. Pero uno más perezoso y soñoliento preferirá enseñarte su barriga. El bostezo y el estiramiento que lo acompaña reflejan la somnolencia del animal, una somnolencia que está dispuesto a interrumpir al menor tiempo posible. La leve oscilación de la cola indica que está dudando entre seguir estirándose y saltar para aproximarse al recién llegado. No siempre es seguro dar por supuesto que un gato que te enseña su barriga está preparado para permitirte acariciarle esta zona tan blanda. Ojo, no es 100% seguro. O sea, es como de, ah, sí, y termina sin un dedo, ¿no? O con la cara toda arañada. Pues es que son impredecibles, ¿no? O sea, se estudian, ¿no? Se generan digamos, ciertos patrones de conducta, pero no quiere decir que todos los animales de ese tipo siempre tengan ese comportamiento en específico, ¿no? No, ok, tal vez parezca estar ofreciéndotelo, pero con frecuencia un intento de acariciarle se encuentra en el golpetazo de una garra irritada. La región de la barriga está tan protegida por el gato que encuentra desagradable contacto con este sitio, excepto en el caso en el que entre el gato y su dueño haya mucha confianza, pero de verdad, mucha confianza. Un gato así puede confiar tanto en una familia humana que permita que le hagan cualquier cosa, pero el gato más típico y cauteloso pone unos cotos cuando alguien se acerca a sus partes más blandas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok. Sencillo. ¿Por qué un gato se frota contra tu pierna al saludarte? En parte para realizar un amistoso contacto físico con uno, pero hay algo más aquí. Por lo general, el gato empieza por apretarse contra ti con la parte superior de la cabeza o con un lado de su cara. Luego se frota a todo lo largo de su flanco y finalmente puede hacer ondear levemente la cola a tu alrededor. Tras esto, alza la vista y luego repite el proceso en varias ocasiones. Si adelantas la mano y la acaricias, le estimulas a seguir rascándose contigo y a menudo empujará el lateral de su boca contra tu mano o apretará hacia arriba con la parte superior de la cabeza. Luego, llegando el momento y una vez contemplado su ritual de saludación, se alejará, se sentará y comenzará a lamerse el pelaje. Todos estos elementos tienen una significación especial. En esencia, lo que el gato hace es llevar a cabo un intercambio de olores entre tú y él. Posee unas glándulas especiales en las sienes y en el aliento. Otra está situada en la raíz de la cola. Sin que te des cuenta, tu gato te ha marcado con su aroma procedente de esas glándulas. La fragancia felina es demasiado delicada para nuestro burdo olfato, pero es importante para que los amistosos miembros de la familia del gato compartan los olores de esta forma. Esto le hace al gato sentirse más en casa con sus compañeros humanos. Y también le es importante rastrear con el olfato y lo consigue con el flanco, el elemento de frotación de su saludo. Luego se sienta y lo prueba con su lengua, tan solo como lamerse el pelaje que acaba de frotar tan cuidadosamente como contra nosotros. O sea que te frota, ¿no? Y te deja su olor. Y al mismo tiempo, él se prueba. Él te prueba en sí para saber que quedó bien. Wow. Cosas de gatos. Es decir, nos lo están explicando y siguen siendo misteriosas y extrañas, ¿no? Bueno, para avanzar un poquito más en el programa, tenemos otra canción que también habla de gatos. En este caso, vamos a escuchar algo de Caifanes. Obviamente, de noche todos los gatos son pardos. Sí, afortunadamente, esto es un video que no tiene fines de lucro, ¿no? Más bien como interactivo y social y informativo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esto de Caifanes y regresamos con más de Desmond Morris aquí en RadioCartón.com. Thank you. Ajá, pero hablando de preguntas, ¿no? Que nos dice aquí Desmond Morris, ¿por qué un gato te pisotea el regazo con las garras delanteras? Esto es también muy típico de cuando alguien ya pudo tomar un gato. Se supone que incluso hay una manera específica, ¿no? De tomar un gato así como por el pecho, por las patas traseras, que no tomarlo de la cuestión del estómago, ¿no? Porque también pues eso los altera, porque obviamente son partes más sensibles y que suelen cuidar más tiempo. Así como cuando dicen, es que no debes de agarrar así a un niño. A los niños agárrenlo como sea, así de las patas. Chingas, madre, los morros. Pero sí, los gatos tengan mucho cuidado. ¿Por qué un gato te pisotea el regazo con las garras delanteras? Todos los dueños de gatos han experimentado el momento en que su gato salta y con cautelosos movimientos se acomoda en su regazo. Tras una breve pausa, comienza a apretar hacia abajo. Primero con una garra delantera y luego con la otra, alternándose en un amasamiento rítmico o en una acción de pisoteo. Ubicas que hay un juego nuevo que se llama Stray y que es de un gato, ¿no? Ya me vi todo el gameplay, ¿no? Está muy chido el juego, la neta. Me llama mucho la atención porque precisamente, no tal cual, pero te lees este libro de Desmond Morris y le entiendes más al juego, ¿no? Eso es una, porque el juego te da la mecánica de que tú eres un gato, ¿no? Y entonces hay algunas cosas que empiezas a interactuar en el videojuego y dices, es imposible que yo pueda brincar de aquella, pero estás pensando como humano, ¿no? En el videojuego eres un gato, ¿no? Y entonces el gato sí es capaz de hacer ese tipo de saltos, pues, ¿no? Lo que sí es que deberían haber hecho que corriera más rápido, pero bueno, no importa. La cuestión también de que se huele, la cuestión de que precisamente hay una mecánica en el videojuego de donde eres un gato, ¿no? Que te rascas así las patitas en la alfombra y en los sillones, y eso te da puntos, man. Te da puntos, ¿no? Acá eso es como de qué chido, ¿no? También hace pues la cuestión esta así como del sigilo, obviamente. No hace mucho lo de acariciarse contra las personas, porque no son personas, son robots, pero hay muchas de esas actitudes que vemos específicamente que metieron en ese juego que se llama Stray, en donde tú eres un gato, que tienes que buscar la manera de reunirte con tu grupo de gatos. Y sí, Desmond Morris tenía mucha razón. Por eso, El ritmo es lento y deliberado, como si el animal estuviese marcando el tiempo a cámara lenta. A medida que el pisoteo se hace más intenso, se puede sentir el roce de las garras y es en este momento cuando el propietario, por lo general, empieza a irritarse y aleja al gato de sí, o lo coge con cuidado y lo deposita en el suelo. El gato se consterna ante este rechazo y los dueños quedan a sí mismos perplejos cuando, tras cepillarse unos cuantos pelos de gato, descubren que el animal ha estado babeando mientras pisoteaba. ¿Qué significa esto? Para dar con la respuesta es necesario observar a los gatitos alimentándose en la teta. Se observa que hacen lo mismo con las pequeñas garras amasando el vientre de su madre. Se trata de los movimientos que estimulan el flujo de la leche a los pezones y en el babeo es parte del hacerse la boca agua ante el delicioso alimento que está a punto de llegar. Este pisoteo de la leche, como podríamos llamarle, se hace en un ritmo muy lento, aproximadamente a un golpe cada 2 segundos y siempre va acompañado de un ronroneo muy audible. Por lo tanto, lo que procede cuando el animal adulto amasa en el regazo de su amo debe interpretarse como reminiscencia de su conducta infantil. Se presenta cuando el propietario se sienta de forma relajada y parece como si el gato le dijera: "Yo soy tu madre y me encuentro aquí tumbada, dispuesta a alimentarte con el pecho". El gato adulto puede regresar así a su época de gatito y tumbarse, ronroneando la mar de contento y creerse que en esos movimientos estimulará el suministro lácteo. Desde el punto de vista del gato, se trata de un momento cálido y amoroso, y el ser arrojado de allí de mala manera por un amo al que le ha clavado las uñas sustituye algo por completo inexplicable. Ninguna buena gata madre se portaría nunca de modo tan vengativo. La gente reacciona más bien de una manera diferente. Para el gato son claramente figuras maternales, porque le suministran leche en un plato y otros alimentos, y se sienten mostrando su parte inferior de forma invitadora. Pero una vez se produce la reacción del pisoteo de la leche, de repente y con una reacción rara, se alteran y se alejan ellos al pseudo infante. Clásico ejemplo del mal entendimiento al que se puede llegar entre humanos y gatos. Muchos de ellos podrían evitarse al admitir que un gato doméstico adulto sigue siendo un gatito en su conducta respecto a su amo pseudo padre. Y sí, es muy común que el gato te tiene esta confianza, ¿no? Y entonces empieza a hacer esto y ¡ay! Y lo bajas. Y eso es una ultra falta de respeto al gato, así como de: "Te estoy entregando amor, ¿no? Y me escupiste en la cara y me bajaste y no te lo vuelvo a hacer, ¿no?". Y después, luego la gente se pregunta: "Ay, hasta parece que se indignó el gato". Pues claro, man, te está haciendo cariñitos y tú sales con las mamadas. Ok, ¿por qué un gato entierra sus heces? ¿Por qué se dice que son limpios los gatos? Esta acción se toma siempre como indicativa de la extrema pulcritud del gato. A los dueños de perros con frecuencia les refregan este hecho los propietarios del gato diciendo: "Ah, es que el perro se hace donde sea, ¿no?". Insistiendo en la superioridad de los felinos sobre los caninos. Imagínate qué tan manipulado está el dueño de los felinos que termina diciendo que sí, yo soy superior y mi gato es superior porque uno es dueño del otro y no sabemos cuál primero de cuál. Pero bueno, sin embargo, calificar como señal de higiene el enterrar las heces no se sostiene tras una investigación a fondo. La verdad es que los gatos entierran sus heces para evitar que se propague su olor. Enterrar las heces es el acto de un gato subordinado, temeroso de su posición social. Ande, pedo. Ironía, ande perro. Se han encontrado las pruebas al examinar de cerca el comportamiento social de los gatos salvajes. Se ha descubierto que los gatos dominantes, lejos de enterrar sus heces, las colocan en el altozano, como anuncio, o sea, donde haya una corriente, ¿no? O en cualquier otro punto elevado dentro de su medio ambiente donde el olor sea aventado para producir el máximo efecto. Solo los gatos más débiles y los más sumisos son los que ocultan sus heces. Lección de vida. El hecho de que nuestros gatos domésticos parezca siempre cumplen una semejante rutina, nos da una idea de la medida en que se ven a sí mismos dominados por nosotros y también, tal vez, por los otros gatos de la vecindad. Esto no resulta sorprendente. Físicamente somos más fuertes que ellos, y dominamos por lo completo lo más importante en la vida de los felinos, el suministro de los alimentos. Nuestro dominio arranca de su estadio de gatito, siguiendo en adelante y nunca se ha puesto seriamente duda. Incluso los grandes felinos, como los leones, pueden mantenerse en este rol subordinado durante toda la vida por parte de sus amistosos dueños, por lo que no resulta nada sorprendente que el gato doméstico esté permanentemente temeroso de nosotros y por lo tanto se asegure siempre de enterrar sus heces. Naturalmente, el enterrar las heces no elimina por completo la señal de olor, pero la reduce de sobremanera. De esta forma, el gato puede continuar anunciando su presencia a través de sus olores, pero no con tanta intensidad que llegue a suponer una seria amenaza. Es como de, y men, sí soy más chingón que tú. ¿No? Y mis eses lo dicen, pero tú me das de comer, entonces la voy a tapar poquito para que me sigas dando whiskas. ¿No? Esto no es un programa patrocinado de whiskas, para que no empieces. Pero, ¿cómo consigue el gato caer siempre de pie? Buena pregunta, hay memes sobre esto. Aunque los gatos no son excelentes trepadores, de vez en cuando se caen. Digo, aunque los gatos son, no sé qué sé, ¿cómo que no? Cuando esto sucede, entra instantáneamente en acción un especial reflejo de enderezamiento. Sin él, el gato podría romperse con facilidad el lomo. Cuando comienza a caer, patas arriba, comienza una reacción automática de giro en el extremo de la cabeza. Esta gira primero, hasta ponerse en posición normal. Luego lleva las patas delanteras cerca de la cabeza, preparadas para protegerla del impacto. Ah, por eso es que hacen ya. Así. Proteger del impacto. Un golpe en el mentón contra el suelo podría llegar a resultar particularmente grave. A continuación, la parte superior de la espina dorsal se tuerce, consiguiendo que la mitad delantera del cuerpo se ponga en línea con la cabeza. Finalmente, las patas traseras se inclinan hasta tener los cuatro miembros dispuestos para el aterrizaje, y cuando esto ocurre, el gato gira toda la parte trasera de su cuerpo para adecuarse a la parte delantera. Por último, cuando ya está a punto de tomar contacto con el suelo, estira las cuatro patas y arquea el lomo como para reducir la fuerza del impacto. Mientras tiene lugar este giro del cuerpo, imprime a la rígida cola un movimiento rotatorio con el que hace una hélice, actuando como mecanismo de contrapeso. Sí, no es como que hélice de que vaya a volarme, o sea, no vayamos a. Así como. No, si no es el gato Félix, güey. Ajá, güey, sí, aguanta. O sea, obviamente es contrapeso como todos los animales que tienen cola, ¿no? Que se ve que le están moviendo para todos lados mientras corren, ¿no? Pues porque es parte del equilibrio. Se ve que no es que pese tanto, pero pues obviamente la cola está conectada con la columna y entonces genera cierta estabilidad, ¿no? Insisto, no es que vaya a volar haciendo una hélice con la cola, güey. ¿Cómo se llama este? Tails, ¿no? El de Sonic, acá que tiene tres colas. Ahí sí, el men pues, está evolucionado y así es como. Más que un Digimon o algo así. Entonces, todo esto ocurre en una fracción de segundo y requiere cámara lenta para analizar estos rápidos estadios de la respuesta de enderezamiento. Truchas. Es que el otro día, ¿no? Mi gato agarró un ratón y fue y me lo llevó. ¿Por qué los gatos ofrecen presas recién cazadas a sus dueños? Lo hacen porque consideran a sus amos como unos cazadores rematadamente malos. Y la neta es que sí. Aunque, por lo general, consideran a los humanos como a sus pseudo padres, hay ocasiones en que los ven como de la familia. En otras palabras, como si fueran sus gatitos. O sea, ahora tú eres el animal. Que nunca has dejado de ser animal, pero ahora es un gatito. Cuando estos no saben capturar ni comer ratones y pajarillos, el gato les enseña. Es como de, ¿ya viste? Fui. Me agaché, sigilo, lo agarro, te lo traigo, eso tienes que hacer tú. Esa es la razón de que sean hembras cast Esa es la razón de que sean hembras castradas, quienes con mayor frecuencia llevan a casa presas y, hey, esto no es una figura retórica. Esa es la razón de que sean hembras castradas, quienes con mayor frecuencia llevan a casa presas y ofrezcan esos regalos a sus dueños. Como se sienten incapaces de llevárselos a sus propios gatitos, encauzan este instinto hacia sus compañeros humanos. Los dueños honrados de esta manera con frecuencia los reciben con horror o con enfado. Ey, ey, qué pedo, qué pedo. Nos está bloqueando, no tenemos música, man. No tenemos música. Estamos hablando de gatos. El gato queda perplejo por completo ante esta respuesta fuera de tono. Como yo te estoy regalando, ¿no? Un ratón y tú lo estás tirando a la basura, man. Me costó agarrarlo, ¿no? Si le regañan por su generoso acto, una vez más se encuentran incomprensibles a sus amigos humanos. Es como, seas imbécil, te traje de comer. La reacción correcta sería alabar a la gata su generosidad maternal. También aguante. Tomarle la presa con muchos cumplidos y caricias y luego desembarazarse enseguida del regalito. Bueno, o sea, engañarla. Hey, ¿por qué estás tú ahí queriendo censurar esto, Facebook? Estamos hablando de gatos. Condiciones naturales, una gata con una camada de gatitos les presenta a sus cachorros las presas poco a poco. Cuando cuentan 7 semanas de vida, en vez de matar la presa y comerla donde la ha cazado, la gata se la lleva muerta donde tiene guardados a sus meninos. Allí empieza a comérsela mientras ellos la contemplan. La segunda fase implica traer la presa muerta y jugar con ella antes de comerla para que los gatitos vean cómo la golpea con las garras y la recoge. La tercera fase es traer la presa para que la coman los propios gatitos. Todavía no se aventura a traer una presa viva o medio muerta a sus gatitos por temor a que les muerda o los ataque en caso de algún descuido. Solo cuando son un poco mayores se atreverá a hacerlo y luego será ella misma quien le dé muerte delante de los gatitos. Esto no es crueldad, esto es naturaleza, ¿no? Estos miran y aprenden. Llegando el momento, acompañarán a su madre en la casa y tratarán de matar a las presas por sí mismos. Sí, naturaleza, ¿no? Pero, ¿por qué los gatos comen hierba? O sea, pasto. También. Esto sí es una figura retórica. Sí sabemos por qué esos gatos tragan hierba. Porque, pues, están enfadados con la vida. Pero eso es otro libro, esos son otros gatos y esa es otra hierba. La mayoría de los... ¡Ey! Facebook, no tengas miedo, no está pasando nada. La mayoría de los dueños de gatos han observado de vez en cuando cómo su animalito arranca largos tallos de hierba en el jardín y empieza a masticarlos y morderlos. He sabido que los gatos que viven en apartamentos donde no hay jardines en los que ramonear... causan daños considerables en las plantas de interior, en un desesperado intento por conseguir un sustitutivo de la hierba. Aunque en raras ocasiones ha habido gatos que incluso han enfermado por comer plantas venenosas. O sea, también no se nací con el gato, men. Muchos expertos en gatos se han quedado intrigados ante esta conducta y algunos han admitido con franqueza que no tenían una respuesta adecuada. Otros han ofrecido una gran variedad de explicaciones. Durante muchos años, la respuesta favorita que era que los gatos tomaban del pasto como laxante para ayudarse a expulsar las perturbadoras bolas de pelo alojadas en sus intestinos. Una sugerencia relacionada con esto alegaba que comían pasto para poder vomitar las bolas de pelo. O sea, algo que me dé asco y lo vomito. Esta sugerencia se basa en las observaciones de que los gatos a veces vomitan después de comer el pasto, pero también pasaban por alto la posibilidad de que fuera lo que fuese, lo que les sentara mal el estómago, les hacía querer comer más y más pasto, y no que fuese el hecho de comerlo y que eso les hiciera vomitar. O sea, no era nada más la cuestión del vómito. Una explicación menos popular era que el pasto ayudaba a los gatos en caso de inflamaciones de garganta o irritación en el estómago. Que no creo. Algunas autoridades sospechaban simplemente que esta actividad era como una forma de añadir alimento poco digerible a su dieta. ¿Para? La opinión más reciente y la explicación más probable es que los gatos mastican pasto para conseguir cantidades mínimas de una sustancia química que no pueden conseguir en una dieta cárnica y que resulta esencial para su salud. O sea, la ensalada, ¿no? Por eso también hay banda que come ensalada y se vomita. Porque, pues, no sabemos que los gatos sean veganos. Y no vaya a tratar de usted querer hacer vegano a su gato porque lo va a matar. No lo haga. Ni a los perros, ¿no? No, man. No, o sea, yo sé que sí hay gente que sí lo intenta. Pero no está en su naturaleza el solo comer plantas. O sea, si tú quieres, sí. ¿no? Pero tu sistema es más complejo y tú puedes, si quieres, tener tus deficiencias de proteínas y de diferentes alimentos, pero pues tú muérete, ¿no? El perro no, y el gato tampoco tiene la culpa, ¿no? Así como ellos solo tuvieron la culpa de estar contigo, pero no por eso de tus actitudes idiotas de quererlos manipular para que no coman proteína. Entonces, la sustancia en cuestión es una vitamina llamada ácido fólico. ¡Pum! Hasta los gatos saben que tienen que consumir ácido fólico, ¿eh? Esto sí es una figura de retórica, ¿no? Si usted es un gato, consuma ácido fólico, ¿no? Aunque vaya a parir más gatos, ¿eh? Que resulta vital para los gatos porque desempeñan importante papel en la producción de hemoglobina. Incluso por eso. Si un gato es deficiente en ácido fólico, no, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Es que si un gato es deficiente en ácido fólico, sufre en su crecimiento y puede convertirse en una anemia grave. Los propietarios de gatos cuyos animales no tienen acceso a ninguna planta de ninguna clase, a veces resuelven el problema sembrando plantas en un macetero y haciéndola crecer en sus apartamentos para que lo mastiquen sus animales de compañía. Será bueno señalar, aunque sea de pasada, que los gatos, si bien pueden necesitar este suplemento de vegetales en sus dietas cárnicas, son primero y primordialmente carnívoros y como tales deben ser tratados. Los intentos recientes de los bien intencionados vegetarianos de dirigir a sus gatos hacia una dieta no cárnica son a un tiempo poco juiciosos y crueles. Los gatos se enferman con rapidez de una dieta vegetariana y no sobreviven si esta dura mucho tiempo. La reciente publicación de dietas vegetarianas recomendadas para gatos constituye un claro ejemplo de abuso de los animales y como tal debería de tratarse. No le deje de dar proteínas a sus gatos y a sus perros. No sea gato con el gato. Tiempo, joven. 52. Yo creo que entonces podríamos mandar las dos canciones. Sí. Bueno, entre otro montón de preguntas, ¿no? Que tiene bastantes. Por eso decía que este libro cuenta como con 3 páginas de índice, ¿no? Afortunadamente, digo, porque son un montón de buenas preguntas. Tenemos, por ejemplo, ¿por qué un gato menea la cola? ¿No? ¿Por qué pasan tanto tiempo acicalando su pelaje? ¿Qué grado de sociabilidad tienen los gatos? ¿No? ¿Qué extensión tiene el territorio de los gatos? ¿No? Tienen, por ejemplo, ¿por qué maullan para que se les deje salir y vuelven a hacerlo para que se les deje entrar? Y esas cosas que uno se pregunta así como, pero ya te abrí la puerta, es como, sí, pero aquí dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué parece que los gatos tienen una risa burlona? Es que no parece, ¿eh? Se están burlando de ti. ¿Por qué los gatos reaccionan tan vigorosamente a la névedad? ¿Qué es eso? No sé, pero podemos investigar. ¿Por qué hablamos de siesta de gato? ¿Pueden los gatos predecir los terremotos? O sea, tiene un montón de preguntas aquí de Desmond Morris que seguramente ustedes se han hecho, ¿no? Y que probablemente aquí se puedan, si no específicamente contestar así como de la forma más precisa, sí al menos encaminarse a buscar mejores respuestas. Y pues en este caso, en este buen libro llamado Observe a su gato de Desmond Morris, que de hecho va a ser el libro que vamos a regalar el día de hoy porque pues Desmond Morris, porque pues Observe a su gato. ¿No? Ahí lo tiene, ¿no? Entonces, para ganarse este libro de regalo de esta semana, que es este libro llamado Observe a su gato de Desmond Morris, la pregunta es muy sencilla, muy sencilla. Díganos el nombre de 4 gatos dentro de la literatura. De la literatura. No, Schrödinger era el científico. Es como decirle Frankenstein a la criatura, no, la criatura se llama criatura, no se llama Frankenstein. Es el científico, exactamente. Exacto. No, es que ahorita que entré, vi que está ahí el libro del el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es como quererle llamar a Mr. Hyde Jekyll y Jekyll Mr. Hyde, y pues no. Ajá, o sea, hasta se ven. Ajá, de hecho, podríamos decir que son. Que son dos personas distintas, y no, pero sí. Exacto. Ajá, y uno quiere matar al otro, y cuando lo consigue, no se mata a sí mismo. Ajá. Literatura, exacto. Fantástico. Entonces, para ganarse el libro de regalo de esta semana, que es este mismo libro que se llama Observe a su gato de Desmond Morris, díganos cuatro nombres de gatos dentro de la literatura, los que ustedes conozcan, los que sean sus favoritos. Ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana. Y pues para mandarnos sus respuestas, sus comentarios, sus quejas, sus críticas, sus felicitaciones, sus despedidas, sus, ¿qué será? Sus chismes, sus listas del súper, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook, ¿no? A lo mejor un poquito de ocio ahí, como, ah, fíjate que el otro día compré 2 pesos de cilantro, ¿no? Pero nada más quería 3 ramitas, ¿no? Es como, pues sí, man, pero pues ya 3 pesos es así. Ajá, es un trojazo así, güey. Bueno, ahorita con la inflación no sabemos. No sabemos. A lo mejor todo lo de adentro es periódico y nada más está envuelto así en cilantro. ¿No? Sí. ¿Quién sabe? Sí, son, güey, pues sí, ya ahí sacaron esta estupidez de que tortillas piratas, güey. No mames. Que están hechos con olote, o sea, hasta con lo del centro y así. Que a veces hasta, que hasta le avientan hojas y acá. Uf, no mames. Pero bueno, Tortilla 2.0. 2.0, güey. Más bien 0.1 al revés. Sí, güey. No, mejor cómprate en RAR y las haces tú. Ah, entonces, pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook de Sangre Viva. Ponen ahí en el buscador ahorita que están ahí en el baño, o en el súper, o en el café, o en la cama, o en el escritorio, o en la calle, o dentro de 85 años, porque también esto queda como un podcast en la página de live.radiocartón.com, ahí donde pueden checar este programa y todos los demás anteriores, y también todos los demás programas que ocurren aquí en radiocartón.com. Entonces, pónganse en contacto con nosotros en Facebook, en la página de Sangre Viva, y en la página de Facebook de Instagram de Sangre Viva, donde aún no subimos videos tuerqueando con libros o libros tuerqueando. Algún día, unas enciclopedias así todas, pero enciclopedias, pues, o sea, ajá, o sea, sí, así, pero en enciclopedias, así como, todo ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo está, señor? Con sueño, con hambre. Bueno, entonces pónganse en contacto ahí con nosotros. Recuerden también nuevamente la invitación. Estamos a unos días, el próximo jueves 11 de julio, la tercera sesión del Café Literario, en el que hablaremos de la profundidad y las intencionalidades de los textos literarios. Esto ocurre en el Café de Cali Catrinas, que se ubica en Gilardi número 82, a partir de las 7 de la tarde. Entonces, esto es los jueves cada 15 días. También tenemos un grupo en Facebook que así se llama Café Literario GDL. Ahí se ponen ahí. También estamos en Instagram como Café Literario GDL. Entonces, también ahí se pueden agregar, pueden preguntarnos sobre los temas que hemos hablado, sobre las diferentes sesiones que vamos a tener. Y pues, por mi parte, sería todo. Será que los dejamos con un par de canciones que también, como su tema principal es la cuestión de los gatos. Y si ustedes todos, si alguno de ustedes o si ustedes son compañeros de gatos, pues un saludo y supongo que les pueden decir felicidades y rascarles tras de la oreja y la pancita. Vamos a dejarlos con algo de Poison, que así se llamaba mi perro porque pues esta banda chida. La canción se llama Look What the Cat Dragged In, o sea, mira lo que trajo el gato. Ajá. Y tenemos una última canción que se llama El Año del Gato, The Year of the Cat, de Al Stewart. Entonces, los dejamos con estas canciones. Esto fue A Sangre Viva número 182. Recuerden, estamos en live.radiocartón.com. Síganos ahí. Pues sería todo. Gracias, buenas tardes. Esperemos que ya pronto ocurra el cambio de horario, que jamás vuelva a salir el sol. Y que la próxima semana me voy a comprar un tejuino de litro así, con un montón de nieve, men. No, le voy a meter la cabeza al tejuino. Por más obsceno que eso se escuche, pero lo haré. Entonces, gracias. Hasta la próxima.